Gustavo Lema. Muy bueno el programa. Y lo veníamos anticipando, lo veníamos comentando desde el principio del programa, que estuvimos charlando con Eva Ailión, esta cantante peruana maravillosa. Hoy en un día muy especial para los peruanos porque están de elecciones presidenciales y muchos de ellos están votando aquí en la Argentina, los hermanos peruanos, porque están ahí en Recoleta, están emitiendo su voto en el exterior y están viendo qué es lo que pasa con estas elecciones. Por lo menos hasta las 4 de la tarde sé que estaban ahí por Recoleta. Pero Eva Ailión, que ya llegó a la Argentina, posiblemente si tuviésemos que hacer o que hablar de las cantantes peruanas más importantes del momento, que llevaron por el mundo la música afroamericana, la música peruana, podemos nombrar a dos principalmente, Susana Baca y Eva Ailión, con quien estuvimos hablando el otro día. Ella vive al día de hoy en Nueva York, en los Estados Unidos, donde la llamamos antes de que venga a la Argentina con una intención de anticiparnos y poder charlar un poquito qué era lo que tenía preparado, qué tiene preparado para cuando esté dando y brindando los recitales en la Argentina. Eva Ailión nació en Perú, en una familia muy humilde, muy pobre. Su nombre real es María Angélica Ailión Urbina. Y cuando tuvo que elegir un nombre artístico, cuando empezó a cantar, decidió hacerle casi un homenaje a su abuela. Por eso el nombre Eva, que era el nombre de su abuela. Y a partir de ahí comenzó su vocación de muy chiquitita. Con solo 12 años ya estaba en algunas presentaciones en televisión o en radio, presentándose, cantando y mostrando lo que iba a ser su pasión para toda su vida. Más adelante participa de un trío llamado Los Quipus como primera voz y empieza a grabar sus discos ya con el nombre de ella, con mucha importancia. Y hay un dato que es particular para la gente que no sabe. Cuando hablamos del landó, que es esta música de la costa peruana y perteneciente al folclore negro de Perú, cuando hablamos del landó estamos hablando en algún punto de Eva Ailión. Porque bueno, Eva Ailión es llamada como la reina del landó en su momento, es llamada al día de hoy de esa manera. Por lo tanto, qué mejor que una interpretación sobre qué es este ritmo peruano, qué es el landó, por Eva Ailión. El landó es música negra pura peruana. Obviamente, la música negra viene y es dueña del África. Pero nosotros somos afrodescendientes y cultivamos esta música. Esta música negra nace cuando los primeros negros esclavos que llegaron al Perú, estuvieron completamente prohibidos de hacer música por sus amos. Los amos les quitaron los instrumentos. De todas maneras no querían para nada darle cabida a la música que ellos tenían, la música con la que ellos nacieron. Al quitar los instrumentos, ellos quitaron otros instrumentos. Dale, huele este guaranguito, dale, huele este muy tempranito. Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar. Del guaranguito, dale, changuito, del guaranguito, dale, changuito. Y ahí estábamos escuchando a Eva Ailión y nos comentaba en relación a este instrumento muy particular que es el cajón peruano. El cajón peruano es uno de los instrumentos más clásicos en este tipo de música, es un instrumento maravilloso que surge de una manera muy especial porque surge de la prohibición. Cuando llega una cantidad de gente que no podía tocar otros instrumentos porque no los dejaban tocar, el cajón peruano fue un invento relativamente nuevo porque tiene creo que 150 años y surge en ese momento como uno de los grandes instrumentos de este estilo musical. Así que ella nos comenta un poco más sobre este instrumento. Cajón, chillo, parodi. El cajón es un instrumento muy, muy joven, tiene 150 años más o menos, pero fue creado justamente por eso, porque les habían quitado sus instrumentos autóctonos. Entonces el landó viene a ser el lamento sensual, porque hay el lamento de tristeza, de muy tristeza que no se puede bailar. Sin embargo, el landó, a pesar de que te quejas, a pesar de que te duele, puedes bailarlo, ¿no? Y es un ritmo negro. Ahora, yo entre la reina del landó, yo preferiría Eva Ailión, la cantante peruana. Y si me hablan de la música negra, te diría que prefiero el festejo. O sea, me gusta en general la música negra. Pero entre todo, que es una rama, porque tenemos landó, festejo, alcatraz, panalillo, tenemos payandé, chamacueca, ¿no? Y tenemos muchos contrapuntos y cosas. Yo te prefiero el festejo porque el festejo es de algarabía, es de puro baile. Y cantas y gritas y aplaudes y en fin, ese es el ritmo que yo prefiero. Pero sí, sí me considero y soy consciente de haber creado una de haberme concientizado mucho con la música negra. Eva y León, al ser una de las representantes más importantes del folclore y de la música negra, del folclore limeño, peruano, cuenta también cómo ve el panorama actual y qué representa la trascendencia de generación en generación de la música y del folclore peruano. Ritmo, color y sabor. La verdad, nunca creí que yo iba a lograr lo que he logrado, mucho menos que yo iba a cantar todo este tiempo, ni que iba a vivir 40 años para cantarlo, ¿no? Tuve la fortuna de haber empezado mi carrera cuando los maestros estaban vivos. Pero te hablo de un Nicomedes, te hablo de un Ronaldo Campos, te hablo de Jesús Vázquez, te hablo de todo, de toda la gente maravillosa y de la gente sabia, la gente que nació para esto, la gente, los maestros, yo los vi en vida, yo los vi algunos en su plena vida y otros en su vejez, pero yo los vi y estuve al lado de ellos y trabajé al lado de ellos. Del África llegaron. Entonces yo me alimenté mucho, me alimenté mucho de ellos y de esas miradas de amor que ellos daban, de esa enseñanza que daban con sus letras, con sus interpretaciones. Entonces yo me siento muy feliz y muy honrada de haber vivido en esa época, de haber nacido en esa época. Yo era una niña, tendría 17, 18, no llegaba a los 20 años, pero yo ya cantaba profesionalmente y tuve la suerte de estar al lado de ellos, ¿no? Es la suerte que no corren la nueva hornada, porque la nueva hornada ya no tienen nada, solamente le quedamos la Bracamonte, Lucía de la Cruz, Bartola, La Barraza, yo, pero nosotros somos los alumnos, no somos los maestros. Entonces, yo extraño, sinceramente te lo digo, yo extraño mucho esas épocas en las que íbamos de peña en peña. A mí me interesa mucho cómo se construye ese bando original de sonidos, ese soundtrack musical que tiene la gente en su cabeza desde que nace, durante toda su vida, cómo se va construyendo la música que van escuchando y cómo eso los va formando. Eva Ilón, hablando un rato con ella y charlando en esta charla maravillosa que pudimos tener, nos contó cómo fueron esas primeras experiencias musicales. Y entonces ella dice que gracias a esas primeras músicas que escuchaba en una radio de un vecino, conoció a muchos tangueros argentinos, conoció también la música de Mercedes Sosa, que con el tiempo empezó a encontrar el sentido a la letra, que por ahí es lo que más le costaba, y esto nos comentaba. Mira, yo hace poco que estoy contando esto, que es una verdad. En mi chiquititú yo no tenía ni radio ni televisión. Entonces tenía por suerte una vecina que le encantaba escuchar la música de todo tipo, a todo volumen. Y yo me sentaba en la, no debajo de su ventana, en el piso, a escuchar. Yo tenía 11 años. 11 años tenía yo. Entonces yo, gracias a esa ventana y gracias a ese volumen, he logrado tener, conocer la música que interpreto ahora. Me enamoré de la voz de Chabuca, me enamoré de la voz de Mercedes. Yo escuchaba tangos de Roberto Goyeneche, escuchaba boleros y canciones de La Matancera, boleros de La Matancera. Escuchaba a los Embajadores Criollos, escuchaba a Lucho Barrios, a Pedrito Viniano, a Lucha Reyes, a Carmencita Lara. Los escuchaba a todos, pero de verdad, a mí me cautivó las voces de esas dos mujeres. Porque tenían, no sé, yo qué iba a saber que al final, como en esos momentos, que después de tanto tiempo yo iba a coincidir con ellas y que yo iba a ser conocida de ellas, amiga de ellas, y que iba a ser el repertorio de ellas, homenaje hacia ellas, ¿no? Entonces, yo sin saber exactamente lo que decían, no tenía la menor idea de lo que decían las letras, yo amaba esas canciones. Por ejemplo, cuando Mercedes decía, cuando tenga la tierra, ¿quién iba a saber de cuando tenga la tierra? No, no entendía el significado. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Después cuando Chabuca cantaba así al cardo ceniza, ¿cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo ceniza, ¿cómo será? Yo qué iba a saber que ese tema era el homenaje a la muerte de Violeta Parra, que se suicidó por amor a un joven 20 años menor que ella. Entonces yo no sabía nada, pero encontré una gran amiga que con el tiempo me dijo que cuando yo... ¿Tú fumas? No, yo no fumo. ¿Tú tomas? No, yo no tomo. ¿Tienes enamorado? No, no tengo enamorado. Bueno, cuando tú tengas tu primer enamorado, cuando te fumes tu primer cigarro, cuando te tomes tu primer licor y te sientas mareada, cuando tú tengas tu primera aventura amorosa, recién vas a entender todo lo que estas señoras quieren decir. Y así fue. Y así fue, y así fue. Entonces, esa es la mejor enseñanza que yo tuve de la vida. Y por supuesto, ahí, ya cuando yo tuve los 21 años y fui mayor de edad y pude fumarme mi cigarro, tomarme una cerveza o tomarme un ron y estar en alguna reunión, yo ya sabía lo que me estaba diciendo Roberto Goyeneche en sus tangos. Por eso que yo amo el tango, porque a mí me gusta el sufrimiento, me gusta el sufrimiento lindo, pero también me gusta la alegría, ¿no? O sea, yo vengo de un barrio pobre, soy una niña muy pobre, he pasado mucha hambre, mucha necesidad, no tenía muñecas para jugar, sin embargo ahora me las compro porque me fascinan, debe ser ese síndrome de no tener. Entonces, imagínate, ¿no? Imagínate cómo te ayuda todo eso. Y nadie, bueno, ahora ya te lo conté, pero eso no lo sabía nadie, esto lo tenía yo guardadito en mi corazón. Pero pasa, amigo mío, que llega un momento de tu vida que tienes ya cierta edad y cierta autoridad en tu vida para poder contar estas cosas y que la gente te los entienda. Pero cómo serán mis despertares. Escuchamos a Eva Ilión con esta casi confesión que nos decía con respecto a su historia musical, a cómo se fue construyendo. Ella hizo un gran homenaje a Chabuca Granda, que fue interesantísimo, hermoso, que lo hizo aquí en el Teatro en el Ateneo, muy cerquita de aquí, con el cual todos disfrutamos con este homenaje para también esta música, para esta cantante peruana. Así que escuchemos qué nos tiene preparados para cuando estén los recitales aquí en la Argentina. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga. El reencuentro es grato, pues, porque me voy a sentar, si Dios me lo permite, en ese maravilloso viejo almacén o donde hagan tango en vivo, y me voy a abrir una botella de vino y voy a disfrutarlo escuchando esas melodías maravillosas, de verdad. Y no, por favor, te lo suplico, no quiero que tú ni que ningún argentino amado por mí piense que yo estoy tirando franelita, ¿no? Que como ella va a venir para acá, dice que no. Yo en realidad amo esta música y tiene mucho, mucho que ver conmigo. Por eso yo he sido premiada por Dios cuando Nicolás Falcoff me dijo, Eva, tienes que venir a grabar. ¿Qué te parece venir a grabar el homenaje a Chabuca Granda? Fui feliz. fui la mujer más feliz del mundo y ya con eso yo me puedo morir en paz porque hice lo que yo quería. 30 años después hice el repertorio que yo quería y que yo había prometido cantar. Así, ese, eso es lo que significa la Argentina para mí. Al ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Y ahí estamos escuchando a Eva Ilión, una grande, la diva peruana que estuvo charlando con nosotros y que se va a estar presentando en diferentes partes del país, en algunos lugares como hoy a la noche en La Plata y en el Paseo del Bosque en La Plata, el jueves 14 en el Teatro Coliseo en Lomas de Zamora, el 16 de abril en el ND Ateneo con doble función a las 21 y a las 23 horas. Y una cosa interesante, pueden venir gratis a verla en Radio Nacional este mismo miércoles a las 19 horas, aquí mismo en el Auditorio en Maipú 555, para disfrutar de la diva peruana, de Eva Ilión. Matizando tu hermosura, alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, el río acompasará tu paso por la vereda.